Gloria a Jesús. Gloria al Señor. ¿Alguien se atreve a tributarle un fuerte aplauso al Señor en esta hora? Al Cristo de la gloria, nuestro Salvador, nuestro Hacedor. Bendito sea el nombre de Jesús. Él es que puede todas las cosas. Yo quiero que se ponga de pie en esta noche. Póngase de pie, póngase de pie. Bendito sea el nombre de Jesús. Y usted vino a exaltar. Ah, tenemos 2 horas hablando de Jesús aquí. Si tenemos 2 horas hablando de Jesús, aquí tiene que pasar algo obligado. Aleluya. Aquí tiene que pasar algo. Tenemos 2 horas hablando de Jesús. Aquí tiene que pasar algo. Aquí tiene que pasar algo. Esto no puede quedarse así. Bendito, ¿por qué? Porque donde se habla de Jesús, algo tiene que pasar. Algo tiene que suceder. Yo no sé si tú viniste en esta noche con una necesidad de Él. Pero si trajiste alguna necesidad de Dios, cree que Jesús en este momento puede hacer el milagro en tu vida. ¿Crees que Jesús puede hacer el milagro en tu vida ahora? ¿Crees que Jesús puede hacer un milagro en tu vida? Yo quiero que ahí donde esté ahora te ponga la mano en el corazón. Aleluya. Y adoremos al Señor en este momento ahora. Y mientras tú estás adorando, Jesús estará haciendo el milagro en tu vida. Mientras estemos adorando, Jesús estará haciendo el milagro en tu vida. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero Él la conoce y Él está aquí para ayudarte en esta hora. Gloria a Jesús. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Oh, santo eres Dios. Inmolado en el Calvario, mostró su amor por mí. Ahora, Señor, todo peso de pecado, ahora, sucios pecados, Jesús, encima Él llevó. Jesús, Jesús. Y en un momento importante, abraza a Jesús ahora. Tienes a Jesús abrazado a ti. Ahora Él te está abrazando. Fue por Él o por mi amado. Él te está abrazando ahora. Él es tu padre. Amado padre, si te han maltratado, quería mi salvar. Si nunca te han dicho te amo, si no has recibido un abrazo de un padre, si no has recibido un abrazo sangre de un padre, que me da la paz. Él ahora te está abrazando. Él ahora te abraza. Recuéstate sobre sus hombros ahora. Recuéstate sobre sus hombros. Sangre que me redime. Oh. Preciosa. De la sangre de Jesús. Por eso estamos exaltándote. Aleluya. Sangre que me da la paz. Su sangre. Que me purifica. Abraza su sangre. Déjate tocar por su sangre. Sangre que me redime. Te cubre con su sangre. Preciosa sangre. Oh. Sangre de Jesús. Oh, gloria al Señor. Despreciado y desechado. Oh, sí, Señor. El varón de dolor. Te amo, Dios. Él sufrió nuestras dolencias. Te sana ahora. Y fue. Te sana, te sana. Te sana, Jesús. Te sana, Jesús, hoy. Hoy te sana, Jesús. Hoy te sana. Hoy te liberta. Hoy se rompen cadenas en tu vida. Hoy se rompen cadenas. Porque te abraza su sangre. De su trono hasta el pesebre. Oh, del pesebre, Señor, al Calvario. Y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre. de su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica y sangre que me redime. Oh, gloria al preciosa Señor. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, gloria. Sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Cristo, es el caballero de la cruz, el caballero de la cruz, el caballero de la cruz. Que el que te cuida, preciosa el sangre, que te ha regalado el reino, la sangre de el que Jesús, te ha regalado el reino para ti, para tu familia, sangre que me da la paz, para tu familia. Sangre que me purifica. Porque no prosperará sangre que me contra revive, ti la mano del enemigo. Preciosa sangre, la sangre de gloria Jesús. Al abraza, abraza esa sangre, sangre de Jesús. Que me da la paz. Abraza lo que dio. Sangre que me purifica. Oh, gloria al Señor. Sangre que me redime. Se rompe en cadena. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Cristo unifica la familia. Cristo hace la obra. Sangre que me da la paz. Por eso lo estamos exaltando aquí hoy. Por eso estamos adorándolo aquí sangre hoy. Sangre que me purifica. Porque demasiadas cosas Dios ha hecho para sangre nosotros. Sangre que me redime. Su obra maravillosa. Preciosa sangre. La gloria. Sangre de Jesús. Oh, gloria al Señor. Sangre que me redime. Sangre que me redime. Aleluya. Esta sangre es tu noche. Que me redime. Déjate abrazar por Jesús que estás aquí hoy. Estás aquí. Estás sangre aquí. Que me redime. Estás aquí para bendecirte. Estás aquí para guiarte. Estás sangre aquí para que sanarte. Me redime. Estás aquí para romper. Sangre que me dice, redime. Estás aquí. Sangre que me redime. Gloria. Sangre que gloria. Me redime. Gloria. Sangre gloria. Que me redime. Gloria al Señor. Señor. Sangre que redime, que redime, que redime. Sangre que liberta. Gracias. Oh, la sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Hay gente que está aquí. Como María Magdalena. La sangre de Jesús. Hay gente que quiere derramar su perfume. Hay gente que quiere adorar a los pies de la Jesús. La sangre de Jesús. Hay gente que quiere rendirse a Jesús. Hay gente que está. La sangre de Jesús. Gloria. Oh, la gracias. Sangre de Jesús. Sangre que me da la paz. ¡Ay! ¡Oh, sí, Señor! Sangre que me purifica. ¡Oh, sí, sangre oh, que me redime. Sí. ¡Se rompe en cadena! No hay diablo que resista el nombre de Jesús. No hay demonio que resista el nombre de Jesús. Sangre que me da la paz. Él te da vida. Él te da vida. Él te da vida. Sangre que me purifica. Él te da vida. Él te da vida. Recibe la vida. Sangre que me redime. Es tiempo de la vida. Preciosa sangre. Es tiempo de la vida. Es tiempo de la vida. Sangre de Jesús. Es tiempo de la vida. Es tiempo de vida. Es tiempo de vida. Redime. Es tiempo de vida. Jesús es vida. La sangre de Jesús. Es tiempo de vida. Gloria al Señor. Aleluya. Oh, gloria. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso, amado. Porque Dios está aquí. Oh, Cristo está aquí en esta noche. Y vino para bendecir tu vida. Y vino para bendecir tu vida. Yo no sé si en esta noche tenemos amigos que nos visiten. O tenemos personas que quieran en esta noche acercar sus vidas a Dios. Si hay un amigo, le estamos invitando a que en esta noche acepte a Jesús en su corazón y en su vida. Que le abra su corazón a Jesús en esta noche. Si está en esta reunión, no te vayas sin Jesús de esta casa. Llévate a Jesús de aquí. Llévalo contigo. No te vayas sin Jesús de aquí. Oh, gloria al Señor. Pero si te sientes un poquito débil, que la prueba, la dificultad te están haciendo alejarte del Señor, en esta noche es buena noche para decirle a Jesús: Jesús, alíñame a ti, Jesús. Jesús, alíñame. Jesús, Jesús, no me suelte. No me suelte, Jesús. Decirle al Señor: no me suelte. Necesito tu misericordia. Te decirle a Jesús: no me zafe de tus brazos. No, oh, de decirle a Jesús: Jesús, escóndeme en el hueco tibio de tus heridas. Escóndeme, Jesús, en ti. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Que nos ha regalado este tiempo tan hermoso en que hemos estado compartiendo este tiempo de fe y de regocijo, este momento de exaltación. Aleluya. A nuestro Dios, Jesús, nuestro Salvador, Jesús, nuestro dador de vida. Oh, gloria al Señor. Dar un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Gloria a Jesús. Hablar de Jesús es tan maravilloso, es tan glorioso, que uno no quisiera terminar. Uno quisiera que la noche no estuviera fin. Por eso era que los soldados, cuando iban a buscarlo preso, que lo encontraban hablando, enseñando, ellos tenían que también sentarse a escuchar. Y de tanto escuchar a Jesús, se le olvidaba que era a buscar los presos que iban. Aleluya. Se le olvidaba que era a buscar los presos que iban. Y tenían que regresar a su cuartel con las manos vacías. Y cuando el jefe le preguntaba, ¿dónde está el hombre?, él decía, es que ese hombre habla como el que tiene autoridad. ¿Quién se le acerca a ese hombre? ¿Quién se le acerca a ese hombre? Demasiado terrible. Ese es nuestro Jesús. Él nos viene a buscar, como dijeron los predicadores en esta noche. Ya está a punto el sonar de la trompeta. Está a punto ya. Aleluya. Estamos a ley de nada para que la trompeta suene y Cristo venga a buscar su iglesia. Así que todo el que está firme, mire que no caiga. Y el que está flojo, enterécese.